Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 22 de agosto de 2024. El Senado sesiona para sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria. El proyecto tiene media sanción de diputados desde hace más de 2 meses y es el principal tema a tratar en la sesión de hoy. De aprobarse y convertirse en ley, habrá que esperar la reacción del presidente Milei, que ya adelantó que vetará este tipo de iniciativas de la oposición. El texto, impulsado por los bloques de oposición, establece que las jubilaciones tendrán actualizaciones por inflación y además un aumento extra inicial del 8%. Para compensar en parte los meses en que el gobierno no las aumentó. Además, se permitirá usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para pagar las deudas por juicios y las deudas con las cajas provinciales no transferidas al Estado Nacional. También está previsto que la Cámara trate hoy un proyecto para dar marcha atrás con el último aumento de las dietas de los senadores y senadoras. Sigue la recolección de firmas contra el mega DNU 70 del 2023 del presidente Javier Milei. La campaña busca la anulación de ese decreto de necesidad y urgencia que ya fue rechazado por el Senado en marzo, pero que aún no fue tratado por la Cámara de Diputados. La jornada nacional tuvo como epicentro el anexo de la Cámara de Diputados, donde legisladores y legisladoras de oposición sumaron sus firmas a esta campaña que llevan adelante más de 60 organizaciones de todo el país. Vamos a escuchar a la dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado, Mercedes Cabezas, a Claudio Lozano, del partido Unidad Popular, y a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma. Estamos hoy en las puertas del anexo de diputados del Congreso Nacional, abrazando y acompañando a los compañeros y compañeras en cada una de las plazas del país, en cada una de las provincias, en cada una de las puertas de las legislaturas, también de los consejos deliberantes, juntando este millón de firmas como piso para decirle que no al DNU 7023, pero también para decirles a los diputados que necesitamos el tratamiento en la Cámara Baja para que finalmente se anule un DNU que sigue operando sobre las vidas de los argentinos y de las argentinas y fundamentalmente que no tiene nada de necesario y urgente. Es una verdadera reforma constitucional, de hecho, en la cual el Poder Ejecutivo se arroga la suma del poder público e incurre en el delito de traición a la patria. Estamos juntando firmas en todo el país con el objetivo de empapelar la Cámara de Diputados para que haga lo que tiene que hacer, rechazarlo, y también la Corte Suprema de Justicia para que haga lo que tiene que hacer, que es anularlo por la inconstitucionalidad absoluta que el decreto tiene. Es imprescindible la participación popular para ponerle límite a esta actitud dictatorial del presidente Milei, que a través de la vigencia del decreto 7023 quiere gobernar por decreto durante los 4 años. Recordemos que el mega DNU 7023 eliminó unas 90 leyes y modificó otras 300, dio libertad a las prepagas para aumentar sin control, dio poder a las inmobiliarias para imponer condiciones a los inquilinos en cuanto al pago mensual y a los meses de duración de los contratos, habilitó a los bancos para cobrar intereses por mora en las tarjetas de crédito sin límites y eliminó las regulaciones a los supermercados que se fijaban en las leyes de abastecimiento y de góndolas, entre otros puntos. El gobierno fijó por decreto el salario mínimo docente en 420 mil pesos y la CETERA expresó su fuerte rechazo. La decisión de la Secretaría de Educación fue publicada hoy en el Boletín Oficial y se fijó allí el mínimo en 380 mil pesos para abril, 400 mil para mayo y 420 mil pesos para julio. En un comunicado, la CETERA, el principal gremio docente nacional, expresó que la medida no se condice con la inflación, con la suba de tarifas, alquileres, el transporte y los alimentos. Además, reclamó aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de la docencia. La CETERA anunció que a partir de esta medida del gobierno se declara en estado de alerta y que va a convocar para la semana que viene a un plenario de secretarios generales de esa organización en todo el país. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Plata, porque allí los clubes y comedores de barrio ya se agarran la cabeza por lo que ya están pagando por la garrafa luego de que Milei decidiera liberar el precio. Nos lo cuenta nuestro compañero Pacho González desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo Farco. El gobierno nacional desreguló el precio de las garrafas. La Secretaría de Energía emitió una resolución que elimina el precio máximo establecido para las garrafas en todo el país. La medida, que permite a las empresas fijar sin restricciones los costos de estos envases para unos 20 millones de usuarios, comenzó a regir esta semana. Dicha resolución se enmarca en las políticas de desregulación económica que lleva adelante el gobierno nacional, con un gran impacto en los sectores de menores ingresos y en los espacios comunitarios que no cuentan con una red de gas natural. En Raíces Rock hablamos con Mónica Jurinovic, presidenta del Club Iris del barrio La Granja, quien expresaba lo siguiente. Una cosa más en la que nos vemos afectados los clubes de barrio y todas las asociaciones civiles, y como decimos siempre, este gobierno no nos deja de asombrar con todos los días malas noticias. No sé cómo vamos a hacer más, porque ya tenemos la luz, ahora las garrafas, más todo lo que viene pasando, así que bueno, cada vez se complica más y para los clubes se nos hace más difícil poder solventar los gastos de los servicios. Por su parte, Felisa, del comedor comunitario 7 de agosto, ubicado en Los Hornos, en diálogo con Raíces Rock, se refirió a las dificultades que ya enfrentan para cubrir los costos de las garrafas. Nosotros en el comedor estamos comprando una garrafa de 15 kilos que está a 13 mil pesos. Nos dura más o menos 10, 12 días porque son las más económicas, no tiene un buen gas. Afecta mucho porque tenemos que estar cuidando mucho porque ya no podemos comprar como antes, no podemos tener más tiempo prendido de lo que antes, por ahí lo dejábamos un rato antes más cuando cocinábamos o antes, y no se puede porque tenemos que cuidar, porque a veces tenemos, a veces no tenemos para comprar. Por último, Carlos Dos Santos, referente en La Plata de la organización 25 de Mayo, señaló el impacto del aumento del gas envasado en los barrios más vulnerables. Subió la garrafa, que lo que, aparte de los comedores comunitarios, es que lo que la gente se calefacciona en los barrios y cocina con eso. El que no cocina leña, cocina a gas envasado, porque no llega el gas natural a los barrios y se hace difícil. Para el Noticiero Nacional, informó Sergio González, FM Raíces Rock. Vamos ahora a Córdoba, porque allí los resultados del censo del 2022 confirmaron el importante crecimiento de la localidad de Villa Ciudad Parque y otras 10 de la provincia. Nos informa nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote. Finalmente, se dieron a conocer los datos definitivos del censo 2022 en lo que respecta a las comunas. En la provincia de Córdoba, esto implica que Villa Ciudad Parque empieza su camino para convertirse en municipalidad al haber superado los 2.000 habitantes. En total, son 11 los pueblos que están en esta condición en nuestra provincia. Diego Ruiz, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, expresó. Estamos viviendo un momento para nuestro pueblo histórico, después de años de sostener un crecimiento, de acompañar un crecimiento. Son los resultados definitivos, que era una de las cuestiones que estábamos necesitando para avanzar, porque habían salido los provisorios hasta hace un mes. Así que bueno, es una buena noticia que va a acompañar mucho mejor nuestro crecimiento. El aumento del porcentaje de coparticipación no es un asunto menor en estos casos, ya que Villa Ciudad Parque está en estos momentos recibiendo el monto equivalente a una población de 800 habitantes, y luego de este censo se confirmaron que son 2.747 las personas que habitan el pueblo. En términos económicos, a partir de enero aproximadamente, estaríamos empezando a recibir los fondos coparticipables correspondientes a la población. El otro cambio importante que se dará es en la conformación política de los representantes del pueblo, a partir de la elección de intendente y consejo deliberante. Todo esto lleva una serie de trámites que todas las comunas involucradas están llevando a cabo. Por un lado tenemos el trámite institucional que hay que entregar a la provincia, así que ahora estamos elaborando la carpeta que nos piden el gobierno de la provincia de Córdoba, diferentes notas, aprobación del radio comunal que ya lo tenemos. Luego de eso se firma un decreto desde la gobernación, pasa a la legislatura provincial, donde se debería aprobar ahí la municipalización. Si bien este cambio requiere un tiempo imprescindible, se estima que el aumento de la coparticipación se pondrá en marcha a principios del 2025. El cambio definitivo de comuna a municipio se hará en 2027. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 22 de agosto de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Apúrate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024. Aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital y sea más información en www.bancocredicop.coop.